Sé que llorarás, sé que me vas a extrañar. Ya verás cómo me vas a extrañar. Vas a ver que por mí vas a llorar. Tratarás de conformarte con él. No podrás si no te sabe querer. Ya verás lo que se siente al perder el amor que uno ha soñado tener. Llorarás, no lo podrás entender, que por mí así sufriendo tú estés. Me vas a extrañar, no podrás hacer lo que hicimos juntos en la cama con él. Me vas a extrañar, me querrás tener cuando sienta fría, muy fría su piel. Me vas a extrañar. Ya verás cómo me vas a extrañar. Vas a ver que por mí vas a llorar. Tratarás de conformarte con él. No podrás si no te sabe querer. Ya verás lo que se siente al perder el amor que uno ha soñado tener. Llorarás, no lo podrás entender, que por mí así sufriendo tú estés. Me vas a extrañar, no podrás hacer lo que hicimos juntos en la cama con él. Me vas a extrañar, me querrás tener cuando sienta fría, muy fría su piel. Me vas a extrañar.